todos los viernes de 6 a 7:30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, ahora comienza en Radio Berriozar 100.8, los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 90 minutos de buena música que iremos repartiendo a lo largo del programa en tres bloques de 30 minutos cada uno para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, Carlos y un servidor te guiaremos a través de esas décadas tan deslumbrantes como maravillosas. Los 80, 90 y más. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo recorrido musical por las décadas más emblemáticas de la historia de la música. Estás en 100.8 de FM, en Radio Berriozar, con la resaca propia de las fiestas y golgorios de los carnavales. Y si lo deseas, te invitamos a nuestro particular programa para activarte de nuevo y hacer frente a este nuevo fin de semana con la mejor música en los 80, 90 y más, más, más. Primero y antes de nada, saludar a quien me acompaña, que sin él se supone que esto pues no sería lo mismo. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes Pamplona, buenas tardes Berriozar, buenas tardes Berriosuso, Caparroso, Villafranca, etcétera, etcétera. Buenas tardes todo Navarra. Sí señor, toda la cuenca de Pamplona, por supuesto, los extrarradios y gente que como sabemos nos escuchan. Nada más ¿quieres decir algo? No, y buenas tardes a ti, Pablo. Ah, claro, bueno, pues, claro, supuesto, buenas. Bueno, yo te voy a decir bienvenido, pero te lo voy a decir en otro idioma, sí, como hombre. Cada semana. Como cada fin de semana o cada viernes. Cookie Cover. Cookie Cover. Cookie Cover. Welcome, Carlos. Bienvenido, tal. Buenas tardes. Esto te lo estoy. Claro, en australiano. Australiano, Claro. Tú me dices, ¿y qué? Bueno, pues ya ves. Allí está la ley de los cocodrilos, ¿no? Por ahí. Más o menos. Y de los canguros. Bueno, de los canguros y muchos más animales salvajes que no lo sabemos. Os podría decir varias cosas, pero tampoco os voy a enrollar. Pero hay muchísimos animales, además, bastante peligrosos. Fíjate, y tenemos solamente la figura del cangurito. Eso es, pero bueno, hay muchos más. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, porque aquí de lo que se trata es de que estamos musicalmente hablando. Bueno, yo te iba a decir de dónde se situaba el continente este del dímelo. Australiano, para que tengamos un poco de idea. Está más a continental, que se llama Saúl. Además de algunas islas, en los océanos Pacífico, Índico y Antártico. Bueno, es para que nos vayamos situando. Por donde se sitúa nuestra gran isla. Es que yo ahora mentalmente Australia. Me cuesta mucho recibir. Situar en dónde estás. Bueno, vamos a saludar. ¿Saludamos? Vamos a saludar a mucha gente. Por ejemplo. Vamos a saludarte a ti, María, con tus tres hijos austriacos. ¿Austriacos? Austriacos, tres hijos, madre, los tres varones y los tres. De Austria. De Austria. Por eso lo del fin de. Por eso lo de bienvenidos. Lo de bienvenido, ¿no? Nada, pues simplemente, María, muchas. Bienvenida, claro, a nuestro primer programa. Felicidades. Supongo. Te iba a decir felicidades, por tener. Los tres pedazos de diablillos que tienes. Familia numerosa. Bueno, para Alex también. Saludos. Para nuestra. Sí. Saludos especiales a Alex desde aquí. Claro, Alex que sí. También, claro que sí. Bueno, para toda la gente de Berrioplano y Berriosuso que nos está siguiendo. Y como bien has dicho tú, para incluso la zona media de la Ribera. Efectivamente, sí señor. Bueno, pues que si nos has sintonizado, que sepas que has entrado en lo que es el programa musical de los 80, 90 y más. Un espacio de música y recorridos que hacemos de la década de los 80. Después viene media horita. Recorridos emblemáticos. Además con qué ciclogénesis musical incluida. Bueno. La ciclogénesis es. Sí, señor. Y luego aparecemos el recorrido de los 90, porque ahí podemos también apreciar y sentir aquellas canciones de los años 90. Y después tenemos ese último final de recorrido, esa última recta final desde los 90 hasta el día de hoy, con música actual e incluso que algunas veces muy competitiva con ese otro programa que viene a las 9, a las 11. Sí. Bueno. Pero bueno, lo ha explicado muy bien mi compañero Pablo. Hoy es 7 de marzo, son 5 minutos los que pasan de las 6 de la tarde, una menos en la Comunidad Canaria. Y estás nada más y nada menos que con Carlos y Pablo. Exactamente, sí, sí. En los 80, 90 y más. Eso y que es. Vamos a repetir los tuits porque también hemos recibido algún que otro Twitter. Entonces, sí, el sí. Twitter, Carlos, ¿cuál es? El ¿recuerdas? Twitter, el Twitter es @berriozarirrati. Irrati. Eso es. Muy bien. Y luego, si nos quieres sintonizar a través de internet, pues ya sabes, es el Firefox y egusquiplaza.net. Ahí encontrarás el logotipo, lo verás porque las ondas van subiendo y bajando. Van bajando y además solo tienes que pinchar y ahí estamos en riguroso directo. Directo. Eso sí. A cualquier hora que sea, cualquier momento, cualquier programa que haya en ese momento estarás escuchando en directo. Efectivamente. ¿Qué quieres en diferido? Pues por los podcasts, porque estos programas luego se van grabando y se van colgando en la web. Pues lo mismo, en la página esa misma, bajas un poquito más abajo y ahí tienes todos los programas. Bueno, pues en podcast. Tú los ticas y los escuchas independientemente a la radio. Así es, pues nos vamos a adentrar. Los 80, 90 y más. Sí, sí, ahí estamos. Nos vamos a adentrar en el viernes, en el fin de semana, en el weekend, que luego más adelante nuestros queridísimos y compañeros Álvaro DJ y DJ May abrirán las puertas del weekend con música de última actualidad. Última generación. Pero antes lo que hacemos, como siempre, es entrar en lo que es... Pues el dirán los diretes de Tu Cara Me Suena, ¿no? Es fantástico. Esta es la sintonía de para poder hablar y o hablar o criticar o ponernos verdes o ponerles sí, verdes. Tenemos un de ese pequeño programa. Tenemos un pequeño espacio abierto aquí en 80, 90 y más de Tu Cara Me Suena porque entendemos que además musicalmente tiene mucho que ver con lo que nosotros efectuamos aquí y aún encima, pues bueno, pues damos ciertas explicaciones de lo que nosotros vemos, que es lógicamente bueno, momentos que son lo que hemos considerado, sí, hemos bueno, visto que, un poquito lo que, ya lo que consideramos eso momentos es. Buenos, pues con los con el jurado y momentos que a lo mejor pues igual tenemos nuestras discrepancias con el jurado. Pero entre nosotros. Eso no, es, entre nosotros, nosotros sí, y sí, nosotros sí. Contra el jurado. Hablamos de Tu Cara Me Suena, es la tercera edición, la gala 17. La tercera edición, la 17ª gala, sí señor. Efectivamente. Abriendo como siempre el gran y entrañable presentador que es Mané Fuentes. Y luego el jurado, compuesto por Carlos Latre, Marta Sánchez, Mónica Naranjo y Ansel Yasser. Muy bien. Eso es. Todos cada uno en su línea. Efectivamente. Y comentar que bueno, que ayer pues se abrió la gala número 17. La abrió Chuso Jones con un temazo increíble de Jason Derulo. Sí, con Talk Dirty. Eso es, Talk Dirty. Aquí ya lo ponemos mucho, pues es un poco el significado, es habla sucio. Sí. Es una canción, la verdad es que la letrita en castellano, pues es una letra que no. Yo por mucho que la leo no la termino de encajar. Pero bueno. Solo salió... Bueno, pues que habla muy sucio. Esto yo lo que veo que la letra es de... Sí, sí, es un poco... Palabrotos en inglés que ya ves tú. Es un poco sucia, sí, la verdad. La puesta en escena de Chuso, yo, para mí estuvo bien. La caracterización fue muy buenísima. La Mónica dándole el palmito, como siempre. No sé, le tiene mucho cariño a este chico, las cosas como son. Bueno, también se tuvo que poner un poco sexy, ¿no? Y seductor para imitar a este Jason Derulo, ¿no? Y cantarle esta canción cuidado, de Talk Dirty, ¿no? Eso, tú has visto a Jason en el escenario. Yo, cuidado, es potentísimo, exacto, Jason claro. Derulo, ¿eh? O sea que... No, lo hizo, vamos, bailó bien. El esfuerzo es grandioso, por sí. supuestísimo. Lo hizo bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, la pena es que ¿lo qué? Jason Derulo, su voz no bueno. La de Chuso Jones no tiene nada que ver. Eso es. Lo único que, bueno, que en cuanto al baile, por ejemplo, la sensualidad y la atracción a raudales en su actuación. Yo creo que estuvo bien. Las cosas como son. Características a destacar de su actuación, yo pienso, ¿eh? No sé lo que opinas tú. Sí, la actuación en sí estuvo bien. Lo único, bueno, pues que la voz, que no era la de Jason. No vi la voz. Vi la voz de Chuso, no vi la de Jason. Y de lo que se trata al final es de... Señoras y señores, ustedes ya nos entienden. Se trata de imitar claro. En todo lo mejor posible. Está tanto en claro. Voz, como en imagen, como en puesta en escena. Bueno, pues es un poco... Son los tres retos más importantes, ¿no? De Tu Cara Ahí Me estamos. Suena. En segundo lugar, hombre. Podrían haberlo hecho... Háblanos. Que nos hable... Háblanos. Que nos hablen ellos. Que nos hablen ellos. Llevamos 40 años en el escenario. Pues ya está. En segundo lugar aparecieron ellos, los mismos. Sí, señor, aparecieron los chunguitos haciendo de Ketama o de Antonio Carmona. La canción No estamos locos, aquella famosísima canción de los Ketama. Sí. Podía, sin duda alguna, yo pienso que podía haber sido el día de los chunguitos, puesto que... No lo hicieron mal realmente, pero... Ya, pero bueno, podía haber sido el día. No lo hicieron mal, pero al final no. Estamos hablando, si a Chuso le decimos que no saca la voz de Jason Derulo, pues a los chunguitos... La voz de Antonio Carmona, que es una voz además muy buena, a mí me gusta muchísimo, todo hay que decirlo. Bueno, pues yo para mí, sin duda, para mí fue también de las mejores actuaciones que han tenido esta pareja, los chunguitos. A ver, Juan y José. Por supuestísimo, ¿verdad que sí? Por supuestísimo que sí, yo estoy, vamos, pero bueno. estoy contigo al 100% en ese aspecto. Tercero, ¿pasan alguna cosa más de los chunguitos que queremos destacar? Sí, bueno, yo pienso que de todas formas y sin duda pues fue lo que te he comentado, fue la mejor actuación de ellos hasta el momento de En tu cara me suena. Ya estamos al final. Bueno, pues ya va siendo hora de que vayan mejorando, ¿no? Que vayan cogiendo el ritmo. Sí, señor. Bueno, y aparecía la banda de aquella preciosa canción Flashdance. Qué maravilla. La con Irene Cara, el fin de semana pasado, el viernes pasado la tuvimos aquí. A Irene Cara. Ah, bueno, claro, hombre. Con el What a Feeling. Con el What a Feeling de Jennifer Beals. En este... la protagonista de la Jennifer Beals. A mí me gustó aquella película, algo del final precioso, pues, claro. Ya no es la película en sí. Bueno, Irene Cara, esta canción, yo siempre la he interpretado como que es una gran joya. Es una canción de a nivel mundial de lo mejor. De lo mejorcito. Bueno, ¿y qué apareció? Aparece la señorita Jun Barrera. Sí. Y la verdad es que ayer no fue su día, pero claro, hay que reconocer que estuvo malita toda la semanita, Jun. Y bueno, pues en este caso le vamos a pedir un poco de disculpas porque la verdad es que no fue su mejor actuación, y yo pues tengo que decir que con la canción tan bonita, cuando interpreta, sobre todo cuando interpreta Irene Cara esta canción que es tan preciosa, bueno, pero no, pues no hay que menospreciar, porque con este What a Feeling nos hizo, o les hicieron a ellos, levantarse del asiento para bailar con ella. O sea, la gente al final, pues bueno, yo creo que se sintió la necesidad por la canción, también es pegadiza. Y era de aquellos años, vamos, eso es, ganas de bailar. Y la gente una logró levantarse. Canción. Lo que pasa es que yo pues tengo que decir de aquí, mi punto de vista es que Jun Barrera pues no ha tenido bastantes mejores actuaciones que la de ayer. Sí, con todo lo polifacética que es, la chica. No sé si es por el tema de que, bueno, ha estado toda la semanita la pobre malita y demás, en fin. Bueno. Le vamos a perdonar. Florentino Fernández. El amigo Flo. Nuestro amigo Flo aparece en cuarto lugar. De Silon Green. Aquel negrito regordito que parecía más que un negrito a la bolita de billar, pero en rosa. Sí, cantando con aquella canción Fuck You. Sí, Fuck You. Casi nada, cuidado, cuidado. Fuck You, o sea, estamos claro. En horario diurno, no podemos decir estas palabras así como así. Hombre, un cantante con una gran potente voz y que Flo lo supo imitar casi a la perfección. Más o menos Fuck You, que es tricky tricky. Claro, Fuck You es Fuck Fuki, You. Fuki. Fuck You, Fuck You es que te. Estamos en horario diurno. Que te Fuck You, vamos. Vamos a dejarlo ahí. Que está muy clarito, venga. A buen entendedor con pocas palabras. Pocas palabras. Eso es. Bueno, pues yo lo imito bien y ya está, ¿no? Bueno, lo imito bien. Yo es que oigo, cuando oigo a Flo, no te lo vas a imaginar, pero es que oigo a Gru, el de mi villano favorito. ¿Pero qué me estás contando? Lo que oyes. Lo que oigo. Sí, sí. Cuando oigo a Flo, oigo a Gru. Yo también oigo a esto. Esto oigo yo también. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. A ver, explícame, ¿qué oyes? ¿A quién oyes? Sí, oigo a Gru, al de mi villano favorito. Al de mi villano favorito. Claro, nunca mejor dicho, él es el que pone voz. Claro, por eso bien. Es que oigo siempre a Gru. A en Gru. Esta canción, sobre todo. Correcto. Para una vez que le ponen un tío más o menos de su volumen. No, la verdad que caracterizado bien. Caracterizado perfecto. ¿Te fijaste cuando se quitó las gafas? ¿Qué ocurrió ahí? La máscara. Y además, yo fíjate que me lo creí. Porque dijo, es que no me puedo quitar... ¡Qué mascarilla! Le pusieron el la mascarilla. Color alrededor de los ojos los tenía totalmente verdes. Yo creo que le echaron alguna... En vez de máscara, le pusieron alguna pintura especial o algo así. No sé, que ni vamos, ni con disolvente se quita. Pero, eso. Bueno, yo no, creo bueno. Que iba en serio, ¿no? Lo que... Espero que sí. Ya, no. O no lo creímos. No, bueno. yo creo que no. Bueno, luego en quinto lugar aparece... Estuvo bien la actuación, lo único, pues como siempre, la voz pues sale a Gru, al de mi villano eso favorito. Es, en sí. Quinto lugar, para nada. Me gustó muchísimo. Estuvo casi muy bien. Casi el que más, de verdad. Bueno, estuvo muy bien. José Manuel Soto, sí, de Joan Manuel Serrat. Sí. Además lo dijo, lo anticipó, sí, que si le tocaría, que lo iba a hacer bien. Sí, además con aquel tema de tu nombre me sabe a hierba. Tu nombre me sabe a hierba, sí. Lo hizo perfectamente bien. Hubo momentos en que yo además... pues oía a Serrat, o sea, cerraba los ojos. No, es verdad, sí, sí. Y decía, madre de Dios, José Manuel, sí, señor, ¿cómo lo has hecho esta noche? Por mi parte, felicitarlo. No ganó, pero felicitarlo. No, no, el cantante nos sorprendió ayer, es verdad. A mí sí, a mí desde luego que sí. En sexto lugar, sexto, bueno, pues, hombre, pues, por favor. Sale mi... Yo es que... ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué puedo decir de Edurne? Bueno, pues Edurne. Haciendo, sabe como nadie meterse en la piel de una folclórica, ¿no? Haciendo de Marifé de Triana. Y en la 17ª gala de Tu Cara Me Suena, vamos, nos dejó boca abiertos con su imitación de la que has dicho tú, de Marifé de Triana, y el arte derrochado en la canción Torre de Arena. Aquí nos vamos a parar unos segunditos porque hubo una pequeña trifulca. ¿Ahí qué pasó? Entre Marta Sánchez y Ansel Yasser. Y además te voy a puntualizar que yo creo que tiene hasta... Creo no, estoy convencido de que tiene muchísima razón Marta Sánchez. ¿Tú quieres decir esto? A ver. Sí, sí. ¿Sale? Ahí, ahí, ahora. Escuchen. Es la valoración que le van a hacer a Edurne después de la actuación. Va, no, entonces es un momento antes. El jurado en pie, Anja Yasser encima de la mesa. Mónica Naranjo que nos da crédito. Y Marta Sánchez que nos dice. Una plaza para la final sí, del juego. Esto es. Esto era lo que querías decir. Presten atención, no sé si seguimos. Sí, sí, sí. Presten atención, oyente. Ahora viene. ¿Qué es tu niña? Bueno. Edurne. Ya te podías haber estudiado la coreografía mía de Vivo por ella, igual de prudente y de comedida que con esta, bonita. Muchísima razón. Muchísima razón, sí señor. Muchísima razón por parte de Marta Sánchez. Anda, que no, vaya puñazo. Esto queríamos oír, sí señor. Pero la culpa no la tenía Edurne, la culpa la tienen los profesores que durante esa semana están diciéndole tienes que hacerlo así, tienes que tal, claro, tienes que tal. Marta Sánchez es muy sexy, Marta Sánchez... Y resulta que cuando Marta Sánchez estuvo con Andrea Bocelli en aquella canción que interpretaron maravillosa, pues Marta Sánchez no puso esa forma tan sexy que interpretó Edurne el viernes. Bueno, ahí tenía razón. Sí, bien, bueno, es un matiz que bueno se dio cuenta esta chica que bueno, y ahí vino aquí un poco, había hecho. Y ahí vino un poco el pique con Ansel Yasser sobre este tema. Que, bueno, el humor, ya sabes que. En los micrófonos de los 80, 90 y más recogimos esos pequeños apuntes, señor. Muy ese bien. Pequeño corto donde se muy ve bien. Claramente sí, lo que señor. Pasó. Sí, bueno, señor. También nos hemos pasado, pero teníamos también una valoración de los chunguitos. Como lo habían hecho tan bien, pues no sé si bueno, tampoco era cuestión. Pues o sea, no lo ponemos porque lo hicieron bien y ya la, está. La verdad es que fueron para mí la mejor actuación de ellos. Vale. ¿No? En séptima posición, con un inglés perfecto, no. Hombre. Perfectísimo, venga, diría yo. El príncipe gitano y era Santi Rodríguez. Con aquella fabulosa In canción the ghetto. Con aquella fabulosa canción de Elvis, In the ghetto, pero con un inglés como muy raro, ¿no? Pues sí, pues un inglés extraño, claro. Andalucillo. Sí, no, el príncipe gitano, bueno, pues que se marcó esa canción, que además lo vivía, como también yo creo que hasta lo vivió Santi Rodríguez, fíjate. Y también los chunguitos. Los chunguitos que decían que bueno, que canta con el corazón. No en inglés, pero con el corazón. Hombre, la verdad que no podía faltar pues la esta ración de humor que hay todos los programas, ¿no? De la mano, en este caso, de Santi Rodríguez, que nos hizo disfrutar de su actuación del Príncipe Gitano. Bueno, y con aquella canción de In the Ghetto. Cuidado, es que además salió la canción, iba marcándose la letra de la canción en la pantalla y era increíble. O sea, es que no dejó una letra. O sea, lo hizo todo perfecto, perfecto. La verdad. Que muy bien. Y muy bien. Felicitar desde aquí a Santi. Y luego apareció en octavo lugar Ángela Carrasco, imitando a Paloma San Basilio. Tenía un reto muy difícil. Paloma sí. Es mucha paloma. Eso y es. La verdad es que aquella luna de miel de Paloma era... Es que tiene una voz muy... muy es que es muy especial. Sí, sí, sí. Ahora, pasó mal trago también Ángela Carrasco cuando lo estaban juzgando. Efectivamente, sí, porque... No, pues porque al final Ángela Carrasco intenta moverse en el escenario. Yeah. Momentos que lo hace bien, momentos que lo hace mal. Y ayer la verdad es que no lo hizo ni moviéndose, ni tan siquiera haciendo la propia imitación de voz de Ángela Carrasco. Sí, y al final señor. Salió, pues yo desde aquí la voy a felicitar porque si para mí Edurne es la intocable, ayer, bajo mi punto de vista, tenía que haber ganado Melody. Melody, ¿verdad? Lo hizo no bien, ni perfecto. Buah. O sea, no es que yo... Impresionante. Que, totalmente. O sea, totalmente. Totalmente impresionante. Totalmente. Totalmente. Tuvo que imitar esta semana a Maya Montero, y los suyos. Sí, de la oreja de Van Gogh. De la oreja de Van Gogh. Sí, puedes contar conmigo el tema maravilloso de Maya Montero. Y lo ha hecho genial, pues como siempre, o sea, impecable. Es que imagínate impecable. Que sus registros hasta dónde bajaron para conseguir la voz y la imitación perfecta de... Así es. Maravilloso. Y luego el invitado especial. Hombre. Javier, el de Pecos, Javier apareció. De Pecos, sí, apareció, sí, señor. Pablo apareció con Nilsson. No era Melio, era Nilsson, tu mono. Imagínate tú. Bueno, eso nadie lo sabe, vale, sí. Pero tú y yo sí. Tú y yo sí, venga. Sí, ya lo sabemos, sí, sí. Javier, bueno, pues luego ya se la haciendo de mamá. Es que no tiene sentido el ridículo este hombre. No tiene, fíjate, parecía, era paradójico, ¿eh? Yo creía que tenía más sentido del ridículo, pero no bueno. ¿No tiene sentido del ridículo este hombre o qué? No, ¿eh? Parece que es no. Es que me alcanza, que oye. No. Bueno, resumiendo, fue una gala bastante... Bueno, tampoco... Estuvo bien, la verdad es que estuvo muy bien. Estuvo bastante bien, sí. Bueno, quitando, ha quedado como primera finalista, ya sabemos que es Edurne. Primera finalista, claro. Efectivamente, además tenemos por aquí... Y ya lo teníamos muy clarito, sí, así que nada más. Alguna anotación de ella, bueno, pues que ahora queda recordar a ver quién acompañará a la rubia explosiva en la gran final. En la gran final. Eso es. Y luego, pues Santi Rodríguez, recordar que fue el que ganó la gala y los 3.000 euros... Fueron a la Asociación de Síndrome de Down de Jaén. De Jaén, sí, señor. Entonces, eso es. Sin bueno, más. Pues muy bien. Hasta aquí ha sido este pequeñito recorrido que hace análisis de los 80, 90 y más que hacemos en los 20 primeros minutos del programa aquí, de este programa de Tu Cara Me Suena de Antena 3. Eso es. Bueno, amigos, que seguimos en la década de los 80, 90 y más. Más que seguir, vamos a comenzar. Vamos a empezar. Pues amigos, seguimos. Venga. O mejor dicho, comenzamos. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Señor, para gente como tú, vamos a empezar entonces por esa década tan emblemática, como decimos, en este programa que empezaba a las 6 de la tarde, estos los 80, 90 y más, en el 100.8 en Radio Berriozar. Carlitos, vamos a animarnos rápidamente, sí, a por el primer bloque de los 80. Cuando quieras, porque además tenemos aquí auténticas joyas hoy, en 80, buena 90 música. y más. Primer bloque, años 80, contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y aquí en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de este bloque que abrimos ahora mismo, en el que van a pasar The Blow Monkeys, los éxitos de Totó, el recordado ritmo de Tino Casal o este No Controles de Olé Olé. Los 80, 90 y más. Todos los viernes en Radio Berriozar 100.8. Sí, aquí en FM. de 6 a 7:30 de la tarde. 90 minutos de música repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Mira tú. Con Carlos y con este Pablo y de forma desenfadada iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7:30 de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web eguskiplaza.net. ¿Vale? Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop dance. Desde los 80, 90 y más con The Blow Monkeys. Esto se llama It Doesn't Have to Be This Way. Yourselves to blame for playing the game. There's no hope for a hungry child, whose joke is wild, and they take all hope away. And I just can't see the sense of my mind's ahead. Ooh, and I just about had enough of this sunshine. Hey. Ahí estaban The Blow Monkeys. It doesn't have to be this way. No tiene que ser de esta manera. Fue una banda inglesa de los 80 que comenzó en 1984 a introducirse en el mercado comercial del pop rock. Y a principios de los 90 transformó su sonido orientándolo hacia la música disco. En aquellos años, muchos descubrimos música que no eran del agrado de las emisoras de radio en aquella época, pero sin embargo, conseguían quedarse en tu cabeza, ¿eh? Es cierto, es cierto. ¿Te acuerdas, señor, Carlos, cómo era aquello? Hombre, por supuestísimo que sí. El grupo que estamos escuchando se llama The Blow Monkeys. It doesn't have to be this way. Toda una perla y una verdadera joya en aquellos años 80. Los años 80, sí, señor. Liderados además por Robert a la voz principal. La composición, guitarra y piano. En 2013 Sony Music emitió un conjunto de 3 cajas de discos completas que abarcó correctamente lo mejor, sin duda, de Blue Monkeys hasta la fecha. Hasta la fecha. Sí, señor, hemos empezado perfecto en esta primera década de los 80, 90 y más. Ay, comenzamos con los 80 y siempre hay cosas que necesitamos como estas. Para tener un aspecto perfecto se necesitan tres cosas. Una a la derecha, otra a la izquierda. Y escuchar los 80, 90 y más. Sí, señor. Fíjate si es fácil. Fácil no, muy sencillo. Muy sencillo. Además, tres cosas solo. Un viernes llegas a casa y ¿qué necesitas? Una cosa a la derecha, otra a la izquierda y escuchar los 80, 90 y más. Sí, señor. Así es, así es, así es. Vamos con el segundo de los temas son de los 31, años 80. 31 minutos los que pasan de las 6, una menos en la Comunidad Canaria. Estamos en 80, 90 y más. Más. Vamos. Más. La agrupación combina diferentes estilos musicales como el blues, rock, pop, jazz y funk. Sí. La banda hasta el día de hoy tiene 19 álbumes, 15 álbumes de estudio y 4 en vivo. Y además, una banda sonora. Ha vendido más de 35 millones de discos. Han sido nominados en 10 ocasiones a los premios Grammy. En 1983 fue clave para la carrera del grupo. En enero se publica su tercer sencillo, África. Sí, ¿has oído muy bien? Muy bueno, sí, África. Señor. Una de las mejores canciones de la historia de la música. Y hoy, en 80, 90 y más, la vas a disfrutar. Ellos son Toto. Esto es África. Thank you. Sí, señor. Gran canción, Carlos, de los años 80. Maravillosa, sí, señor. Ahí tienes nada más y nada menos que a Toto. Esto es África. África, sí, ¿sabéis, señor, el nombre de Toto, que viene del latín totus? ¿Qué significa, Pablo? Pues todo, quiere decir todo. Sí, señor. Señor. El nombre de todo viene del latín totus y significa pues todo. O sea, eso es. ¿Aló? El álbum donde está incluida esta canción es Toto 4 o Toto 4. Toto 4, sí, eso que es. Ganó 6 premios Grammy, ¿no? Obviamente, sí, señor. Y que el vídeo además muestra, sí, a un investigador en una biblioteca buscando nada más y nada menos que el libro llamado como este tema: África. ¡Wow! '80, '90 y más. Mira si es un programa elegante que el Wyoming quiere dejar el intermedio. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Pues Wyoming quiere dejar el intermedio para estar con nosotros ante los micrófonos de los 80, 90 y más. Bienvenido, buenas tardes, sí, si te has incorporado en esta sintonía de los 100.8 en Radio Berriozar. Además de que él quiere dejar el intermedio, es muy sencillo, porque es que claro. 80, 90 y más, algún día todos los programas se harán así. O los 80, 90 y, y más, da más, ¿no? Como diría aquella, ¿eh? Nunca mejor dicho. Carlitos, ¿tú tienes sensación a qué huele? ¿A qué hombre, huele? Hombre, es que me viene. Esto es radio. Radio. Pura radio. Ahí está. Bueno, si te acabas de incorporar, que sepas que estás en este espacio radiofónico musical. Además, perdona sí, que te interrumpa, Pablo, un adelanto. Luego, un poquito más adelante, vamos a diferenciar lo que es la televisión de la radio. Atentos, es maravilloso. Es maravilloso. Porque será, sí, señor. ¿Cuántas cosas aprendemos en los 80, 90 y más? Bueno, esto fue un cantante y un compositor español de música pop. Desarrolló también otras facetas como productor de otros cantantes. Sí, señor. Fue posiblemente el cantante solista más famoso de la década de los 80 en España. Decimos que fue, porque ya no está entre nosotros. Comenzó su carrera musical a los 13 años de edad en un grupo llamado Los Zafiros Negros. Los Zafiros Negros, sí, señor. Yo creo que si tenéis alguna edad, yo creo que ya recordaréis. En 1967 pasa a formar parte de los Archiduques, sustituyendo al cantante principal por enfermedad. Estamos hablando del año 67. Del 67, fija. En la capital británica tuvo su primer contacto con la corriente del glam rock, liderada por David Bowie. Claro, o sea, también tenía referencias de géneros de David Bowie. Y en 1983 publica Etiqueta Negra, con el que Casal, wow, claro que sí, Tino Casal, se consolida como cantante dentro de este LP con grandes éxitos como este que vamos a ofreceros, Embrujada. ¡Ah, maravilla! ¡Maravilla! Rumba ya. Pero la botella acabó con tu poder. Stop mi bruja, con tacón de aguja, víctima del desamor. Date prisa, envuélvete la brisa, olvida tu mal humor. Stop mi hada, estrella invitada, víctima del desamor. Ahí estaba el año 1981 con ese Reina de la Noche, Tino Casal. Sí, señor. Inolvidable Tino Casal, ¿eh? Fantástico tema, además. Y además de decirte que yo creo, vamos, que fue uno de los pioneros en buscar esa estética, Pablo, la estética. La estética, la que hombre, tú la tanto hablas. Claro. La estética de la claro, música. Este fue el que cambió la estética y dio 180 grados. Pienso que fue uno de los pioneros. Hombre, por favor, de aquella, no se cortaba. Qué vestimentas tan elegantes llevaba, así como después lucieron Palmito, los Spandau Ballet, Duran Duran. Sí, aquellos trajes largos, Locomía, coloridos. Exactamente. Maravillosos trajes. Era 1981 con Neo Casal. En 1983 sacó Etiqueta Negra, en el 84 Hielo Rojo. En 1987, recordad aquel Lágrimas de Cocodrilo. Bastante. Y hasta en 1989 con ese Histeria, ¿recordáis sí, también? Sí, señor, lo vamos a recordar, por supuestísimamente que sí. Todos sabemos que murió en un accidente de tráfico y que pudo haber salvado la vida si hubiera llevado puesto el cinturón. En su vigésimo aniversario de su muerte en 2011 salió el álbum Todo Casal, una recopilación de 8 CDs más un DVD. Sí, señor. Nada, simplemente haciendo y recordando. Haciendo apuntes, así que amigos, sobre todo si tú vas conduciendo, ten el cinturón colocado. Y que vas en la moto, cógete el cinturón y la moto también con el cinturón de seguridad. La moto no te la dejes, ¿eh? La moto llévatela consigo, ¿eh? Aquí estamos en los 80, 90 y más, señor. En el recorrido los 80. Con 16 minutos. Faltan para llegar a las 7 de la aquí, tarde. En España y en Canarias. Canarias una menos. Las 6. Y en Londres también. Exactamente. Sí, señor. Gracias por habernos escogido. Ya sabemos que pasabas por ahí por la emisora y te has detenido en 100.8 diciendo, ¿y esto qué es? Eso pues tú que no lo sabes. Porque claro, vosotros que lo sabéis, pues ya estabais ahí para las 6 de la tarde. Esto sin duda alguna ya sabes que es una maravilla musical que te ofrecemos desde Radio Berriozar en el 100.8. Y en el sonido, perfecto. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling. Qué maravilla, qué sintonía, Pablo, qué sintonía. Claro, no te digo sí. Nada, pero es que traes unas sintonías es una barbaridad espectaculares. De música. Cada vez a más. Sí, señor, a más. Sí, señor. A más. ¿Qué más temas nos traemos entre manos? Pues mira, vamos a en la década de los 80. La década de los 80, 90 y más. Vamos a degustar el cuarto y último tema de los 80. Sí, ole, vamos pues, a dar. Ole y ole. Ole por lo que va a decir nuestro amigo Carlos. Totalmente, como dice Melody, totalmente. Ole y ole. Venga, arriba. El grupo, un grupo de música pop formado a principios de la década de 1980. El pistoletazo de salida sería No Controles, la canción que Nacho Cano regaló al grupo. Todos sabemos quién es Nacho Cano, ¿no, Pablo? Pues me parece que sí. Nacho Cano es el de toda la vida. Mecano, Nacho Cano. Es Anato uno, Roja, su uno, hermano, tal. Claro, pues de toda la vida. Eso es, ese es, sin duda alguna, Nacho Cano. Todos sabemos quién es, sí, señor. Una joven de poderosa voz llamada Vicky Larraz. Sí, Larraz. ¿Sabías que su padre es el que está haciendo un programa en Telecinco? ¿Y cuál es? Que el de la ley, ¿cómo es? ¿Algo de ley? Hacen un programa en Telecinco, normalmente sí. Es en la sobremesa. ¿Palabra de ley? No, es que es como... Ah, es el juez. Va, de, sí, sí. Es, argumentan, son dos partes. Vamos a ver, son dos partes sí. Que van pues con un problema cada una. Entonces, cada uno sí. Lo expone sí. Y es la persona es el juez el que tiene que deliberar. No sé qué de ley. Algo de ley. Sí, algo de ley. Sí, bueno, sí, pues sí. El padre, un señor de barbas, es el padre de Vicky Larraz. ¿No lo sabías? ¿Pero quién es el juez? El que... El juez. Vale, hay vale, varios vale. Jueces. Bueno, sí, pues sí. Hay un juez que el tiene que barbas. Con barba, vale. Pues ese señor es el padre de Vicky Larraz. Hombre, prestaremos atención. Sí, señor, prestaremos atención. No, que bien. No se va a poner a cantar, tranquilo, ¿eh? No, pero bueno. Por lo menos por saber, a ver si un tiene. Un dato. Es porque curioso. Yo a Vicky Larraz la tengo aquí en mente, entonces ya sé cómo es. O sea, porque. Pero es que si veo a su padre, diré, bueno, pues se parece. Pues no se parece en nada. No se parece, eso es, señor. Ya, juzgar, que es venga, lo que tratamos aquí. Ahí está. En 80-90 y más. Venga, Carlitos. No controles. Se publica en febrero de 1983, 31 años después, Pablo. Wow. Y Carlos te lo ofrecen. ¡Disfrútalo! Pues así era en aquella década, claro que sí, no controlábamos en los inicios, en aquellos años de 1982 hasta el 85, Por supuesto. ¿Quién iba a controlar? Sí, por supuesto, pues, además, nos hacía falta ya una canción de esta cañera, rompedora de los años 80 en castellano, que a la durísima, buenísima. Reivindicativa con la juventud, sí. Recordar también que Marta Sánchez. Marta Sánchez, sí. Bueno, después de Vicky Larraz dejar Ole Ole. Apareció Marta Sánchez desde 1985 a 1991. Que duró hasta el 91, sí, señor. Sí, señor. Luego, tercera cantante una también. Tercera ¿recuerdas cantante, a una sí. tal Sonia Santana? Pues si te soy sincero, Pablo, no la recuerdo. Yo sé no que la estuvo, recuerdo a esta chica muy, tampoco. No, pero es cierto que estuvo muy poquito tiempo, pero no. Estuvo prácticamente un año. Sí. Yo tampoco la, fíjate tú, no sé si era rubita, no sé, una tía rubia, en el 92 al 93. Sí. Y aún tenemos un dato más importante. Bueno, María Domínguez en el 2007 también, sí. El reencuentro. Fallido. Fallido. Bueno, fue una recopilación de éxitos. La fase 4 tan solo lograron vender 8.000 escasas copias. Bueno, apenas unos meses duró aquello. Sí, una pena porque pues todos conocemos a Ole Ole, uno de los grupos emblemáticos de la movida madrileña de los años 80. Y fascinante, y bueno, que aquí cerramos el bloque de los 80. Pero aquí nosotros hemos empezado con desde las 6 de la tarde llevamos ya con los años 80. Y ahora vamos a empezar con los 90. Pero antes os vamos a ofrecer una sintonía que es un previo de lo que, eso es un adelanto, un previo de lo que luego a partir de las 9, de 9 a 11 encontraréis. Pero la sintonía la hemos traído aquí, la hemos adelantado. Os la ponemos y además esta sintonía después viene con sorpresa. Atención. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Pues así es, eso es lo que vas a encontrar. Un programa musical que empezará de 9 a 11 de la noche. Pero cuando antes, Berriozar se viste pero antes, de fiesta. Pero antes que hay unos minutitos. Unos minutitos porque hemos llamado a, durante la publicidad hemos llamado a quién va a ser a nuestro amigo. Vamos a hacer una introducción buena. Toma asiento, sitúate. Y si todo está okay, sube el volumen a tope y... Y buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, pues nosotros encantados de volver a tenerte otro día ante los micrófonos de los 80, con 90 y más. Con estas presentaciones me encanta venir aquí. Bueno, pues... Sí. Te cuidamos bien, ¿eh? Claro. Te cuidamos muy bien. Muy bien. Es que oye, ahora más con el deje catalán que se está quedando todo. Pero ahora nos queda otra cosa. A Carlos y a Álvaro y a un servidor queda gritar... A ver, por favor. DJ Mike, por favor. Por favor, DJ Mike, ¿dónde está? Ocupa el cuarto micrófono. La tenemos muy ocupadita, hoy la tenemos por aquí. Está ocupada. Por los estudios, la tenemos por los estudios, pero está muy ocupadita. No va a ser posible. No, la tenemos ocupada, sí, está preparando la música, las mezclas. Le saludamos desde el aquí, trabajo, pero bueno, le saludamos. DJ Mike. Vamos a estar hablando con tu compañero DJ. Álvaro, sorpréndenos. ¿Qué tenéis? Bueno, este perdona. Fin de semana? Espera, perdóname que yo mi pregunta va primero. Ah, perdón. Perdone Pablo. Usted. Perdón. ¿Qué tal? ¿Quiere usted el que otro me vaya? Día? ¿O qué? No. ¿Me voy o qué? No, si quiere usted ya me voy. No, se tiene que ir. Esta pregunta. A mí además, es que no me voy porque me es muy el programa, interesante para ti y para mí también. Dispare. ¿No sabes en dónde estás? Sí, hombre, sí. Los 80, 90 y más. Ahora dispare. ¿Qué digo? ¿Qué tal el otro día? En la gran fiesta de los cubas. Bien, a gusto. Bueno. ¿Qué pasó? Buena música. Estuvo bien, sí. Bien. Hubo jaleo, ambiente. Sí, todo bien. Estuvo muy bien, yo ¿verdad? Yo estuve por allí ojeando, ¿sí? Así como aquí el que no quiere la cosa. Bien, y, bien. Claro, pues bueno, pues es todo... Lo primero es todo un placer No quiero pegarle las palmaditas en la espalda, Álvaro, pero tengo que decir que estuvo un placer. Que lo hizo muy bien. Perfectamente. Bueno, estuvo, hombre. Estuvo, sí, además no tuvo alguna ayuda. Mira, May, le está diciendo la contra. El dedo hacia abajo. Bueno, pero claro, son cositas. Es como cositas. La película de Gladiator, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Vida o muere, vida o muere. Claro, esto no es una televisión y no se ve, pero nosotros, claro, vemos. Sí, y sí, lo estamos comunicando por los... May, bueno, le está pegando. Entonces fue todo un éxito, Álvaro. Pues enhorabuena, claro que sí. Y para la sesión de hoy de las 9, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues hoy hay sesión especial, es primer viernes de mes, por lo tanto nuestra compañera DJ Mai se queda todo para ella a partir de las 10 de la noche. Bueno, ¿y eso cómo se come esto? Vamos a ver, que quiero entenderlo yo. O sea, primero de mes, se come todo ella. Yo, Pablo, como he llegado antes que tú, tú ya lo sabías. He vivido alguna parte por aquí ¿qué y pasas? Veo que hay unas introducciones a partir de las 10. ¿Sí? Impresionantes. ¿Ah, sí? Impresionantes. He oído 3 o 4 minutitos y claro, no sé. La cara de gallina. Surprise. Vale, o sea que a partir de las 9, no, pero eso será a partir de las 10. Sí, a partir de las 10. Sí, sí. De las 9, entonces, ¿qué nos vamos a encontrar, Álvaro? Clásicos que habéis conocido todos. Todos de los 80. El tiburón. Tiburón. Wow. Macarena. Hombre. Dan Sacuduro. Hombre. Va a sonar, por supuesto, Abraham Mateo. Hombre, por Abraham favor. Mateo, señorita. Por supuesto, ¿por qué? Sin más. Solo lanzo el cable. Déjase, nada más. Déjase la. Ah, lanzas la pierna. Lanzas la pierna y cojo el brazo, ¿no? Eso, vale. Bueno, y luego tenemos Carlos Baute con Marta Sánchez. Bien. Wow. Y por supuesto, va a sonar Demi Lovato con lo nuevo, el Neon Light. Que está sonando en muchas emisoras, por supuesto va a sonar aquí en Berriozar y Ratia. Como no puede ser de menos. Así, Musiquita de ultimísima actualidad, Bueno, va a estar muy bien. Entonces, o sea, una hora vamos a estar acompañado de música de 80-90 que vamos a conocer. Una y las dos horas con los grandes DJs como son Álvaro DJ. No, y luego a partir de la segunda hora ya. A partir de la segunda hora sí. Empezamos con las novedades, con las sorpresas. La sesión que habéis marcado ahí. Eso es, que cada primer viernes de mes haremos. Este, por ejemplo, hoy la sesión es vuestra, pero otros viernes, si os envían las sesiones. Eso es. O si la buscamos recibís, nosotros en YouTube directamente. Eso es, si las recibís gustosamente y demás, como la del viernes pasado de aquel chico de Madrid, ¿no? Eso es, que os mandó una sesión, la rehiciste un poquito tú. Claro, la costado, modificó claro, un poquito para que sonara mejor. Aquí, como que 2 horas y media es mucho. Sí, pero bueno, aparte que cada uno no utilizarán, claro, cada uno que hace sus propios mixes y grabaciones. No todos tienen unos buenos equipos. De todas formas, claro, cada uno tiene sus equipos y bueno, lo único que aquí, gracias, tú puedes hacer con el programa u otro, el software, tú puedes modificar, aumentar grave, reducir medios, quitar un poquito de agudos. Dejarlo bastante bien, por lo menos. Audible, ¿no? Como digamos. Exacto, así. Que se pueda escuchar agradablemente. No, yo de todas formas, el viernes pasado escuché la segunda parte del chico este de Madrid. Y la verdad, yo no sé si hicisteis arreglos o no, pero para mí me parece que estaba estupendísimamente bien. A mí bien, me pareció que sonaba muy bien también, yo lo vi bien, vamos. O sea, a mí no me pareció mal aquello tampoco. Quiero decir que si habéis hecho arreglos, sabéis hacerlos de forma que no se entera nadie de lo que se cuece cuando se realizan este tipo de arreglos. O sea, bueno, algo tuvimos que cortar, pero bueno, poca cosa. No, pero estuvo bien. O sea, yo donde las apuntaciones o las puntuaciones que estuve viendo durante el trayecto, no lo terminé escuchando, del todo, ya. Porque al final pues me ocupé con otras cosas. ¿Qué te voy a decir, Álvaro? ¿Vais a dedicar algún programa, qué sé yo, a un género musical en concreto definido o no? ¿Eh? Que me pides mucho. Bueno, no lo sé. Pues hay mucha gente, por ejemplo, que le gusta un género y es como hablamos tú y yo también, que igual hacer algún programa aquí en los 80, 90 y más de música, de películas, de banda, de sonoras de películas. Que, bueno, estaría bien. Que claro, lo planteamos, pero claro, luego nunca llega el momento. Pues, música por, no sé. Solo en castellano. O música solo. ¿Y vosotros habéis considerado algo así o no? No, de momento no. No hay nada previsto. Hombre, lo que hacen lo hacen bien, ¿eh? Es música de última generación. Lo que hacen lo hacen espléndidamente bien, ¿eh? Bueno. Además, somos conscientes. Tú me has entendido, ¿no? Yo te he entendido. Por favor. Por favor. Yeah. Oye, Álvaro, pues entonces te esperamos, os esperamos. Eso es. A las 9. Para final de temporada puede haber alguna sorpresa, no digo más. ¿Para final de temporada? Sí. Para final de temporada. Surprise. Dinos la fecha. Sorpresa. Dinos fecha. Final de temporada, más o menos el primer viernes de junio, que nos toca sesión propiamente dicha. Sí. Igual nos saltamos la primera hora y nos machacamos las 2 horas ahí dándole al tema. Muy bien. Está diciendo DJ Mike. Bien. 40 años. Llevo 40 años. Para despedirnos bien, por lo menos. 40 años así no se dice, Carlos. Porque ¿ah, no? Llevamos 40 años en el escenario. Es que yo ya sabes que yo soy más de Flo, ¿vale? Yo... Pues, pero bueno, andaba por ahí Mike gruñendo como que está aquí. Que está por ahí, ver. Está, ¿eh? Eso es como le ha dicho Álvaro. Eso estará por ver. ¿Quieres dar algún apunte, Mike? ¿Quieres dar algún apunte más? Ahí, tú, porque ya cerramos. Nada, nada. Cosita, ¿no? Que, bueno, pues la nada. Dejamos ahí tranquila. De todas formas, me va a gustar, por lo poquito que he oído, la sesión, la segunda parte de música que hacen Álvaro y Mike. Me gusta. La introducción, sobre todo, me ha gustado muchísimo y eso al final acabas... ¿Te ha gustado la introducción? Sí, sí, muchísimo. Pues muchísimo. Espera lo que hay por dentro, maquetón. Bueno, eso es. Nada, os esperamos a las 9. Entonces o sea, empezará... Si te ha gustado la introducción, quiere decir que el sábado de los cubas no escuchaste absolutamente nada. De lo que venía después. Sí, sí. No de la introducción, que la introducción es bueno, es bueno, que no haya sangre, ¿eh? Escuché el principio de los cubas. Escuché el principio de los cubas. Por eso, al escuchar ahora esta introducción, me ha gustado ¿te muchísimo. Te ha gustado más, claro que sí. Bueno, amigos... Está muy bien. Eso es. Bueno, amigos, pues nada, que os esperamos, Álvaro. Encantado de tenerte otra tarde aquí, eso otro viernes aquí. A Mai también. Y que nos vemos a las 9 cuando empiece vuestro programa con esta sintonía. Álvaro, un placer. Gracias. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame igual el hombre conmigo a jugar. Give us some points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight. Segundo bloque, años 90. Contigo, Carlos y Pablo. En la actualidad, la televisión es el sistema de entretenimiento e información más grande e importante del mundo. En todos los países existe el servicio de televisión, y es que, con el paso de los años y mediante la globalización, la televisión en diferentes áreas se ha vuelto imprescindible. Por medio de la televisión nos podemos enterar de manera instantánea lo que ocurre al otro lado del globo. Es así como todos los acontecimientos importantes para la raza humana son transmitidos por la televisión. No quitamos protagonismo a la comunicación audiovisual, pero ¿qué podemos decir de la radio? Tu radio, la radio de todos. Es una maravilla pensar que tú estás ahí, porque no te imaginas cómo nos implicamos aquí. Tú oyes la voz y colocas una imagen. No sabes por qué, pero te imaginas. Lo bueno de todo es que cuando por fin ves la imagen verdadera, dices, no me lo imaginaba así. Esto es la grandeza de la radio. Tú oyes, pero no visualizas. Es la segunda potencia después de la televisión, pero también es la más pícara. Por eso, la radio siempre tendrá más protagonismo que la televisión. Dicho esto, el bloque central de 80, 90 y más comienza aquí. Fue un dúo de música pop compuesto por Fat Morvan y Rod Pilatus. Pero antes de ser un dúo, fueron bailarines acompañantes de la cantante pop italiana Sabrina Salerno. El dúo Morvan-Pilatus lanzó en 1988 su primer álbum, All or Nothing, para toda Europa y en especial Gran Bretaña y Alemania. Era tal la aceptación que corrió como la pólvora hacia los Estados Unidos. No obstante, en un concierto para la cadena MTV tuvieron un problema con el playback al repetirse misteriosamente los primeros acordes de All or Nothing. Las sospechas del fraude respecto a Milli Vanilli crecieron a lo largo de 1990. Hoy, ni falso ni verdadero, ni Milli Vanilli, ni All or Nothing. Esto es todo o nada. The game of love is to live it up, and baby, not too high. Don't you know, if you wanna get down with Mr. P, you gotta go and let your... just keep it wet, and my 740 jet is pushing right on high. Este era el sonido que ocurría, que sonaba en los años 90, este Milli Vanilli con ese All or Nothing, todo o nada. Recordar a los oyentes, después de esta presentación tan, tan elegante, ¿no? Bueno, ellos no cantaban. Ellos no eran los que cantaban. Bueno, era simplemente ponían una imagen, una estrategia comercial, yo creo que la fue. Imagen, la estética y todo aquello lo ponían ellos. Así es. Según, además, fijaos, datos, ojo al dato, con esto. Según Morvan y Pilatos, el dúo tenía más talento que artistas como, atención, Bob Dylan, Paul McCartney o Mick Jagger. O sea, imagino que sería por el playback, digo yo, claro. Porque vamos, después de todos los rumores ocurridos en 1990, Milli Vanilli se les concedió además el premio Grammy al artista revelación de los años 90. Bueno, pero yo, pues bueno, pues esto fue una estafa musical que hubo en aquella época y ya está. Lo que yo creo que, sin saberlo, yo creo que es cuando se reconocía cómo cantaban, porque evidentemente cantaban bien, eran unos raperos agradables. Era unos artistas. Un dúo, pero claro, y lo hacían bien. Lo que pasa es que, claro, las puestas en escena eran. Claro. Bueno, pues más que excelentes. Eso es lo que pasa. Estamos en 80, 90 y más, Pablo. Estamos en el sonido perfecto. Sigue. Vamos a seguir con la cuña americana que todos los días viernes os ponemos. American Top 40. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem. The American Top 40. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face and then I will... Ahí estamos. Así lo entendemos todos. En los 80, 90 y más, vamos rápidamente atravesando la década de los 90. Vamos a colocar otro de los temas de los 90. Es un grupo musical británico-estadounidense que combina el rap y el dance. Cosecharon importantísimos éxitos comerciales a principios de los años 90. Sobre todo con aquel tema I've been thinking about you, Wow. I've been thinking about you. Toma ya, que consiguió ser el número uno en las listas de Billboard Hot 100 en 1991. Ellos son London Beat, Australia, sí. Austria, Suiza y Suecia, triunfando además de estos países, en todas las listas de estos países, en la de Estados Unidos y además en la del Reino Unido. Y hasta en Alemania. Y hasta en Alemania. Eso es. Fijaros, hoy vamos a recordar, a London Beat con aquel I've been thinking about you. ¿Te parece? Sí, estoy pensando en ti. I've got those feelings. I've been thinking about you. He estado pensando en ti. ¿Cuántas veces lo hacemos, verdad? A lo largo de todo el día. Ellos son London Beat. Bien, bien. 8 álbumes de estudio. El último fue en 2004. Gravity. 22 singles en las listas de más de 25 países. Y entre los más. Y entre los 5 más altos. Impresionante, ¿eh? No, han sido buen grupo, claro que sí. Los datos impresionan, ¿eh? Ahí lo tenéis. A London Beat. En los 80, 90 y más. Todos los viernes en Radio Berriozar, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo, y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web iguskiplaza.net. Pues sí, señor, estamos aquí y en riguroso directo. Y vamos a dejar los 90, ¿no, Pablo? Pues dejamos es que, señor, el tramo. Que se nos come el tiempo, se nos... Es que tenemos muy poquito tiempo, son 90 minutos. Os dijimos, os lo avisamos, que si estaríais ahí a las 6 de la tarde, os ibais a enganchar, claro que sí. Por supuestísimamente que sí. Y ahora entramos en lo más actual. Claro que sí, esto, las canciones... Lo más actual, aquí es donde comienza la guerra con Berriozar está de fiesta. Y aquí entramos en contacto con la juventud. Efectivamente. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguir. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de este tercer bloque que abrimos en estos momentos donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más con el ritmo de Anita, los éxitos de María Sagana, las letras de Pharrell Williams o este In Your Eyes de Inna. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Anita. Esto se llama Shoutas Poderosas. Prepara que agora é hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsam as invejosas que ficam de cara quando toca. Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começa a dança, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você. Vai, solta o som que é pra me ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, perde a linha, fica louca. Solta o som que é pra me ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, perde a linha, fica louca. Para que agora é a hora do show das poderosas que crescem e rebolam. Afrontam as fogosas, só as que incomodam. Expulsam as invejosas, que ficam de cara quando toca. Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começa a dança, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você. Vai, solta o som que é pra me ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, perde a linha, fica louca. Solta o som que é pra me ver dançando. Até você vai ficar. Esta es la señorita Anita, bueno, señorita, la espectacular Anita, con Shoulders Poderosas. Menudo pedazo de mujer. Menudo pedazo de señora. Sí, sí, sí, de mujer. Sí, señor. Además que tiemblan las imágenes cuando son en... Cuando la vemos. Eso, nunca mejor dicho. Con la enorme fuerza que Anita aterriza en España, el éxito parece inminente. Es guapísima y además es, como os habéis dado cuenta, es brasileña. Sí, brasileira. Brasileira. Brasileira, oye. Que tiene que ver mucho además con la portuguesinha, ¿no? Y nosotros vamos a continuar en esta casi recta final, que nos queda muy poquito. Sí, ¿qué horas verdad, tenemos? ¿Qué horas tenemos? Pues mira, son 19 minutos los que pasan de las 7, una menos en la Comunidad Canaria. Canaria. Otra en Londres. La otra en Londres. Saludar desde aquí, sí. Pamplona, comarca, sí, Berriozar, Berriosuso. Sí, a María. Caparroso, a María, Blanca, María Canto, que, Navarra. Eso, María, que hemos dicho a antes María, esta mañana, María, la con los trillizos. La australiana. No, no son trillizos, son de su marido es... austriaco. Eso es austriaco, eso es, que tiene creo, tres niños. Creo que no me estoy equivocando. María, si no, perdona. Yeah, bueno, y mucha gente que nos ha estado llamando y tuiteando, claro que sí. Al principio has dicho María, si me suena que sí. Sí, no, María seguro, sí. Era lo no sé si es austriaco. Sí, creo que sí, creo que estoy diciéndolo bien, pero bueno. Y mucha gente que nos estáis tuiteando, oye, muchísimas gracias. Sí, claro que sí, por seguir ahí, ya sabéis que esto es un programa musical de 6 a 7 y media de la tarde. Solo los viernes, pero que luego por el podcast podéis escucharnos a cualquier hora que pero queráis. Mañana mismo. Y mañana sábado a partir de las 4 de la tarde también en diferido. Se puede escuchar. Eso. Y luego, no sé, creo que el domingo también. Pero bueno, ahí estamos. Lo principal es ahora en directo. Sí, señor. Aquí con la sangre fría o caliente. O caliente. María Sagana es una joven artista española. De la que se va a hablar mucho a partir de ahora. María ha estado desde siempre relacionada con el mundo de la música. Fijaros, con 14 años llamó la atención de la industria musical por su talento. Talentosa. Por su capacidad para abordar distintos registros vocales y su gran personalidad. Con todos estos ingredientes, María Sagana tiene por delante un futuro prometedor. Vamos, de lo más prometedor. Sí, sí, por supuesto. Con todos estos ingredientes, ¿eh? Pues sí, vamos sí, a escuchar. Shalala. El Shalala es el tema que hemos elegido como primer single del álbum de María Sagana, que se editará en la primavera del 2014. Que lo tenemos sin editar, o sea, se editará... Se editará dentro. En la primavera. Eso es. O sea, eso. Vamos ya con unos días de antelación. Por supuestísimo. Escuchemos que sí. A Shalala, una María joya. Sagana. Todo una joya. Life's so extraordinary. If you feel the state of mind, everything's gonna be fine. You know it's a love to you. We've got the strings and a fire to sing. Sha-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la. I only believe in my philosophy. Don't love the world if you don't love yourself. Everybody, everybody listen to the words I say. Stopping party, I broke the rules just like February. If I can turn back time, I wanna change my life. You know it's a love to you. You've got the strings and a fire too. Sha la la la la. Sha la la la la. I only believe in my philosophy. Don't love the world if you don't love yourself. Everybody, everybody, listen to the words I say. Don't let anybody tell you what to be. Turn the music up and just sing. Aquí la tienes. Esto es 80, 90 y más. Más contigo, Pablo y Carlos. Sí, esto es María Sagana, una muchacha del país que además promete Shalala. Es una canción pop optimista que trata acerca de aprovechar las oportunidades que te ofrece la vida. ¡Qué maravilla! No quieras a todo el mundo si no te quieres a ti mismo. Pablo, una frase. Solo es una frase que está introducida en esta canción. Efectivamente, efectivamente. Una frase bien encajada, diría yo. Bastante bien encajada. Aquí la hemos tenido. Sin duda, María. María Sagana, Shalala, sí. Además, la teníamos varios estas semanas atrás. Sí, la teníamos para intentar colocarla. para colocarla, sí. Pero nunca llegaba el momento. Claro, porque claro. Lo que nos ocurre es que se nos va el tiempo tan rápidamente. Tenemos 90 minutos y 90 minutos, pues la verdad que 30, 30 y 30 no dan para mucho, nada, pero bueno, intentamos por todos los medios que tú, que estás al otro lado, disfrutes como nunca de 80, 90 y más, porque te voy a decir una cosa y muy importante, algún día todos los programas serán así. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling. Aquí estamos, Pablo, seguimos. Yo y The DJ's. Seguimos en los 80, 90 y más, claro que sí. Cuando nos quedan escasamente 5 minutitos para decirte adiós. Con muchísima pena, pero los vamos a aprovechar, claro que sí. Gracias. Pena y con muchísima alegría por sí, haber señor. Disfrutado. Porque estoy seguro que ya has estado al claro. otro lado y has estado disfrutando. Sí, señor. Y otros días nos llamáis y nos mandáis también por el WhatsApp. Si queréis alguna dedicatoria especial, os la... ¡Pum! Nos la lanzamos. Claro que sí, faltaría alguna, más. Sin duda alguna. Bueno, vamos no ya. Por ello, no por ello, vamos a dejar uno Hombre. De los temas. Exacto. Emblemáticos. Sí. De gran actualidad. Bueno, este hay que ponerlo sí o sí. A ver, Carlitos. Supuesto. En 2005 fue elegido como el segundo hombre mejor vestido del mundo. Es un cantante, productor, compositor de música estadounidense. Ha escrito y o producido un gran número de canciones para artistas como Nelly Furtado, Justin Bieber. Perdona, Justin Timberlake. Timberlake, ¿eh? Eso es Timberlake. Sí, Justin señor. Timberlake. Sí. Backstreet Boys, Pitbull, etcétera, etcétera, etcétera. El tema que viene ahora está incluido en la banda sonora de Mi Villano Favorito. Dos. ¿Os acordáis? Sí, os acordáis sí. de Flo, ¿no? Sí. Ahí, bueno, pues Mi Villano Favorito 2. Ahora viene con la segunda parte. La canción fue nominada al premio Oscar de la Academia en la categoría Mejor Canción Original. Esto es Happy. Esto es Pharrell Williams. It might seem crazy what I'm about to say. Bring me down, can't. Aquí está Pharrell Williams con este Happy. A pesar de haber sido uno de los éxitos del año, la canción Happy se fue con las manos vacías en la gala de los Oscars de este año, del 2014. 2014, sí, señor. Pero de aquí nosotros vamos a despediros, como no, con esta gran felicidad, como es habitual aquí en 80, 90 y más. Hombre, nosotros todavía... Happy. Daremos. Sed felices. Sed felices. Hombre, nosotros lo que os decimos siempre, que comenzamos con muchas ganas. A esto de las 6 de la tarde, con mucha fuerza, lo que hablamos, genialidad, chispa, buen humor y ganas, muchas ganas de pasarlo bien. Y terminamos con y más ganas, a... con más, claro, potencia y con más energía. Claro, y no es eso, sino es que nos gusta estar al pie del cañón en Radio Berriozar 100.8. Pues bien, lo que nos dice nuestro amigo Carlos, nos vamos con muchísimas más ganas de estar el próximo viernes aquí a partir de las 6 de la tarde, que estaremos contigo. 90 minutos de buena música como la que hemos tenido hoy, de los 80, 90 y más. Disfrutando como hemos disfrutado hoy, como lo hacemos el viernes anterior, el siguiente, el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, Pamplona, Berriozar, Berriosuso. Os esperamos. Navarra entera, desde aquí. Os esperamos hasta el próximo viernes. Una cita especial con nada más y nada menos que Pablo y Carlos. Un saludo. Adiós, adiós, adiós, adiós. So turn up the party, I'm feeling that it. Stay close to me, I'll be all that you need. Don't deny what you want, baby. Your body.